comienzo de mi viaje. Tonal. No llevo prisa ni equipaje. Tonal. Es el viaje a Latinoamérica. El cubano Mongo Santamaría interpreta Tulibamba de su disco Sabroso de con nosotros a radiotonal@gmail.com. Hubo un hombre atormentado, un hombre con un padre severo y rígido que, siendo apenas un niño, vio a su madre y hermana morir. Ese hombre escribe en su diario: paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso y de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, y sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Este hombre luego, pincel en mano, plasmó este sentimiento en un cuadro. Una mujer que, impresionada con la obra de este hombre, intentó imprimir lo que el cuadro le generó en una pieza radiofónica. El título del cuadro es El Grito, de Edvard Munch, y la autora de la pieza radiofónica que vamos a escuchar a continuación es la mexicana Perla Olivia Rodríguez Reséndiz. 3 minutos 51 segundos de angustia. Los miro. No me ven. ¿Por qué pasan de esta manera con los ojos tan asombrados? Me hacen pensar en hormigas trabajadoras, silenciosas, quebradas. No sé qué hacer. No sé qué hacer con ustedes. Bajo. ¿Y si te saludo y no pasa nada? ¿Y si te saludo una y otra vez? ¿Y si lo saludo una y otra vez y no pasa nada? Voy a pensar que nos morimos todos. O vienen a lo mejor vienen tan tristes, tan rojo atrás, tan doloroso, que no saben ni cómo seguir adelante. ¡Pero mírenme! www.radiotonal.blogspot.com Escribinos a radiotonal@gmail.com. Tengo la intuición de que en este viaje surgirán nuevos destinos. Tal vez no sean tan distintos a los que recorrimos. Y eso es porque estamos marcados, influenciados por nuestra América. En los toldos, en la provincia de Buenos Aires, es donde nació Beatriz Pichimalén. Su madre dice que nació cantando. Beatriz recuerda que cuando era adolescente, un día el cuerpo le avisó que algo no andaba bien y ella decidió ponerle oído al cuerpo, como dicen las ancianas mapuches. Entonces se sentó frente a su madre y le comentó lo que le pasaba, sin poder precisar exactamente de qué se trataba. «Entonces habrá que volver a los toldos», dijo la mujer. «¿A qué vamos a volver? Yo no tengo nada que ver, ahí no conozco nada». «Usted nació ahí», respondió su madre. La familia de Beatriz había sido despojada de su tierra y echada del pueblo, pero nada de eso le importó a la madre a la hora de decidir regresar. Así, con ese viaje, la cantante comenzó la búsqueda de su identidad mapuche. En esos primeros viajes, Beatriz le preguntaba a la gente de los toldos por los mapuches, y la respuesta era despectiva: aquí no hay indios. Pero tanto andar le enseñó a preguntar, y a quién hacerlo, hasta que, poco a poco, fue encontrando las respuestas que esperaba. Fue encontrando con parientes y así pudo ahondar un poco más en su cultura. Descubrió entonces el valor que tiene la palabra para el pueblo mapuche y vio también que, al igual que ella, los mapuches son de cantar todo el tiempo. Beatriz reflexiona. Lo que a mí me hace cantar no es solo estar contenta. Cantar es sacar lo opreso, es expresar, sacar eso que uno puede tener adentro. El mapuche canta en un momento porque amerita el momento. Gumaita pinyan mai, gumaita pinyan mai, kepangin guruma. Beatriz incorporó la lengua mapuche para componer sus canciones. Un día fue invitada a Bahía Blanca. Allí la escuchó el músico Néstor Yensenela, quien grabó su voz y le agregó otros instrumentos. Y luego le envió el material por correo. Beatriz Pichimalén cuenta que le dio alegría que músicos del rock tomaran sus canciones, pero le causó gracia esa mezcla. Pensó que se podía hacer lo mismo, pero mejorándolo. El compromiso de Yensenela y el de los demás músicos, Sergio Yensenela, Carlos y Mario Jiménez, dio como resultado que en 2000 saliera el primer disco de Beatriz Pichimalén, titulado Plata. Feyentue ni el yinta yimpiuque, feita neguentuay, caqueluay tayin peamni, tuchin en tayinad, yamun tayin zungu, catayinad mapu fei. Tachimun yaminien kakelupu waria tufachimapumeu. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. El disco dice Canciones de origen mapuche, porque le agregaron a los instrumentos y al canto autóctono otros instrumentos que también los mapuches hoy tocan. Lo hicieron para que el canto no se perdiera. Thank you. pleamutui mau.